Habiendo cerrado las puertas de la cuaresma, el sol empieza a escribir en las azoteas sus lecciones de primavera. Hoy, asomado a la cancela de esta primavera que se me antoja una princesa caminando de puntillas, os llamo lo mismo a la costumbre. Os llamo al plateado dolor de pasión, al encaje del pañuelo de caridad, al sevillano insobornable de las cigarreras, el atronador silencio del pálido del Carvario, al dolor gótico del santo entierro, a la silente misericordia de Santa Cruz, a la muerte inacabada en San Julián, al angustiado compás de los gitanos. En poco más de 6 días, el tiempo empezará a ser descontable. Justo cuando se eche a la calle esa vista aérea de Dios, que es una cofradía, la falfa de azulejo ha visto pasar a los que serán nazarenos a la búsqueda de un capirote nuevo, como si se les hiciera andar aquel sonámbulo discurrir de la infancia. Los comercios de cinta métrica y cartón han visto aglomerarse a sus puertas la paciencia de la espera. La alcaicería nunca ha sido tan transitada por almas con papeleta de sitio. Hasta el nazareno del siglo sevillano parece haber vuelto a contar los días en su esquina de Álvarez Quintero. Empieza ya a saber a incienso la palabra. Se empiezan a soñar capirotes en bandada sobre la penumbra de las calles. Se oyen tambores a lo lejos, se quitan los dedos su patina de ceniza y cruza las esquinas la sombra de una parihuela. En poco más de 6 días, el nazareno volverá a su vértigo de soledad, a su encierro de tela, a su sueño de ojos entreabiertos. El nazareno es un llanto de lucero que expurga penas de cera y penitencia de asfalto. Igual que vuelve el paisaje con su delantal de flores, vuelve el nazareno a abrir los senderos hacia el llanto definitivo. Buenos días. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez para llevarle toda su Semana Santa. Semana Santa de Ubrique. Hemos empezado con un retazo de Carlos Herrera sobre la Cuaresma, el principio de la Semana Santa, y una marcha, unos sones de Cádiz, de la banda, de la agrupación del Rosario de Cádiz, la Marcha Trinidad. En estos momentos ya que todo parece que huele ya a Semana Santa, esta primavera adelantada que tenemos, y estos olores, estos primeros olores del azahar que tenemos en nuestras calles. Buenos días, empieza aquí Aire de Pasión. Hola, buenas tardes, Olegario, ¿qué tal? ¿Qué hay? En primer lugar, tenemos que informar a todos los oyentes de todo lo que se está moviendo en el mundo cofrade en estos momentos, que empezaron estos movimientos ya hace unos cuantos meses, ¿verdad? Pues sí, hace ya unos días que ya empezamos con el movimiento cofrade aquí en el pueblo. Empezamos el miércoles de ceniza, como no podía ser de otra manera, con la presentación del cartel de Semana Santa, que este año, pues, la imagen que sale reflejada en dicho cartel, pues, la imagen del Santísimo Cristo Yacente. Es una obra de una foto de Manuel Virche. Y bueno, pues este hombre, pues, hizo la foto, la presentamos el pasado miércoles. Y el premio que se le entregó, pues, uh-huh, va a ir destinado a la ONG que él preside, que es la ONG Dubadu, que, uh-huh, bueno, como bien dijo allí en el acto de presentación, pues con ese dinero pues tiene casi para un montón de kilos de grano para allí, para Burkina Faso y toda la parte, la aldea esa donde él pues ayuda con la medida de lo posible. También el viernes pasado pues tuvimos el Vía Crucis de la Hermandades, uh-huh, que este año la imagen que salía era el Santísimo Cristo del Calvario, que salió el viernes día 8 de marzo. La verdad es que estuvo muy bonito porque era la primera vez que salía este Cristo a las calles del pueblo. Dicen los viejos del lugar que hace muchos años ya salía, pero bueno, yo no lo recuerdo. No. Y la verdad es que estaba muy bien porque yo es la primera vez que he visto una cruz alzada en la calle, la cruz de pie. No, yo también no he visto, sí, sí, nunca. No he llegado a verla. Sí, nunca. Es la primera vez que había una cruz en la calle. Después, volviendo con todo lo que concierne ya a los actos de Cuaresma, pues decir que el próximo viernes 29 de marzo pues tenemos la misa en honor al Santísimo Cristo Yacente, y durante todo el día pues estará expuesto la imagen del Cristo en solemne besapié. Todavía la hora no la tenemos confirmada, tenemos que confirmarla porque tenemos que hablar con las personas que se dedican allí al cuidado de dicha imagen, y nos tiene que confirmar el horario, pero yo creo que será de 11 de la mañana a 2, y después de 3 y media a 4, uh-huh, pues ya hasta la hora de la misa, que es a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Sí. Después el día 30, el sábado día 30, pues también se celebra como muchos años ya lleva celebrándose el Vía Crucis parroquial, que sale en Vía Crucis el Cristo del Perdón de allí del convento, y que bueno, que sube hasta el Calvario en Vía Crucis, que bueno, un Vía Crucis que todo el mundo organiza la parroquia, y un Vía Crucis que he esperado año tras año, pues, uh-huh, por todo el pueblo. Sí, un Vía Crucis en que se van turnando todas las personas, uh-huh, que se quieren acercar a la cruz, que esta vez no es alzada, una cruz que va tumbada, va tendido. Y se puede, todo el que quiera puede participar en este recorrido del Vía Crucis del Santísimo Cristo del Perdón. Uh-huh. Y después tenemos con respecto ya a la Hermandad del Nazareno, pues tenemos el reparto de papeletas de sitio los, uh-huh, días 25, 26, 27 y 28 de marzo, de 19:30 a 21:30 horas, es decir, por la tarde, un par de horas. los cuatro días, y este año pues la única novedad principalmente es que hemos cambiado la ubicación, porque bueno, el departamento que teníamos nosotros allí en anteriormente, pues hemos tenido que dejarlo, y bueno, el ayuntamiento nos ha cedido un pequeño despacho y en la primera planta del edificio de la biblioteca. Ya pondremos algunos carteles indicativos para que la gente no se maree mucho. ¿Dónde estaba la antigua Cámara de Comercio? En la misma planta, es decir, justo debajo de la biblioteca. El acceso pues bastante bueno, porque hay escalera y también hay un ascensor para que toda la persona que pues venga, persona mayor o algo, que no puedan subir por la escalera, pues está el ascensor que está en funcionamiento y se pueden subir y eso. También recordad que también está la posibilidad de sacar la papeleta online, que la verdad es que a día de hoy van muchas solicitudes ya realizadas, y que a partir del día 25 pues ya la iremos entregando, todo el que la haya solicitado, pues la iremos entregando para que, y es el tiempo de llegar, recoger la papeleta, que habrá una persona expresamente solo para eso, y en la cual pues bueno con su nombre, si es verdad que tiene que tener al día el recibo, la cuota del mano. Pero por lo demás no va a haber ningún impedimento. ¿Estará allí el cobrador también? Sí, ¿no? El cobrador también va a estar, en los cuatro días va a estar allí con nosotros, para que si alguien pues han pasado por su casa y no había nadie, que es una cosa muy muy usual, ¿sí? Pues este hombre pues estará allí con nosotros y le irá cobrando conforme va llegando a toda persona que no haya pagado. De recordar también que, de todas formas, y lo iremos recordando todos estos días de programas, que es condición tener la papeleta de sitio para poder procesionar ambos días. Porque bueno, ya como he explicado muchos años atrás, la ermita es pequeña y tenemos que tener un control de todo el que entra, y que todo el que entre vaya a procesionar. No podemos entrar allí y dejar aquello, que entre cada uno a su libre albedrío, porque la masificación ya de por sí es bastante grande, entonces tenemos que pues acotar un poco de esta forma. La papeleta online es lo más fácil para recoger. Sí, la papeleta online se mete en la página, en nuestra página web, que es nazarenubrique.com, y ahí pues tiene un enlace que justo le das y te sale un desplegable, rellenas tú los datos, que es tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, y no sé si también te pide el teléfono móvil, y allí pues cumplimentas lo que con qué paso quieres salir, en qué tramo y demás. Y también hay un apartado que es las observaciones, que puede hacer cualquier observación, es decir, si tiene algún tipo de imposibilidad de llevar la vela con una mano, pues puedes poner que no te pongan con esa mano, y bueno, a la hora de ya del programa de hacer la división de la cofradía ya en la calle, pues lo tendremos en cuenta para que esa persona pues vaya lo más cómodo posible para hacer la estación de penitencia. Vamos a recordar que el próximo programa ya traeremos el horario y el sitio donde se saca la papeleta de sitio para las demás cofradías que procesionan en esta Semana Santa, el Cautivo y también la Borriquita, si van a sacar papeleta de sitio. Exactamente. Para estos dos días. La traeremos la próxima semana, todavía no tenemos la información, pero la traeremos, y traeremos a responsables de estas hermandades para que ellos nos digan toda la información correspondiente a la marcha de esta cuaresma de este año. Y también tenemos el triduo también. Sí, después ya metidos en abril, pues el 3, 4 y 5 tenemos el triduo, ¿no? Nuestro Padre Jesús Nazareno, que el día 5 también celebramos la función principal del instituto. Y ya nos metemos ya pues en el día 6, que tenemos por la mañana a las 12 de la mañana el pregón del mayor, que es el pregón que siempre damos, ya llevamos unos cuantos años haciendo en lo que es la residencia de ancianos de Ubrique. Y ya por la tarde pues el pregón de Semana Santa, bueno, que este año corre a cargo de José Antonio Guerrero, y lo damos aquí en la ermita de Jesús. Y durante todo el día pues la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno pues estará expuesta en solemne besapié. Sí, tengo que decir que el pregón del mayor estará a cargo de José Manuel Río, que estará acompañado también con una cerera, como todos los años, viene Isabel Benítez, que estará allí para cantar unas cuantas saetas, y la banda municipal de Ubrique será la que actúe este año allí dando los retazos de esa música cofrade de Semana Santa en esa residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios. Sí. Lo presentará el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Semana Naranjo, que lo tenemos aquí en este el programa. Sí, me estoy enterando ahora. Y esto es, por lo pronto, todo lo que va saliendo de información. Vamos a pasar a poner una marcha en esta primera mañana de Aire de Pasión y después pues tendremos una entrevista con nosotros. Thank you. Y ahí queda Caridad del Arenal, dedicada a la Señora del Baratillo, allí a la señora que está allí, en la Plaza de los Toros del Arenal. Uh-huh. Bien, pues, siguiendo con el programa, vamos a hablar con nuestro pregonero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, José. ¿Joselito? Dime. Ah, que no te oía. Yo estaba aquí ya para quedarme dormido. ¿Estaba durmiéndote ya, chiquillo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo vamos los ánimos? Bien, ahí vamos. Vamos, ¿no? Que no es poco. Vamos. Que no es poco. Que no es poco, ¿no? Ya tenías todo planeado, ¿no? Todo planteado. Pues sí, ya está todo planteado y nada, ya retocando y retocando pues todas las cosillas que tenemos. Uh-huh. ¿Lo tienes ya perfilado del todo o todavía estás dándole toque y alguna cosita que se te ocurre, pero lo tienes cerrado ya? Pues bueno, casi todo está perfiladillo, solamente hay una estrofa del pregón que es la que quiero retocar un poquito y por lo demás ya está todo preparado para pasarlo ya, maquetarlo y imprimirlo. ¿Cerrarlo y no verlo más? No, sí, yo quiero que en esta semana ya se quede cerrado y a partir de esta semana, aunque siempre... Verá, siempre puedes cambiar una palabra o puedes cambiar algo, ¿no? Dependiendo sí, también que venga una persona al pregón y tengas que saludarlo, ¿no? Pero lo más importante, el grueso del pregón, sí que se quedará terminado ya y preparado. Bien, hombre, siempre te ocurren, hasta el último día, se te están ocurriendo algunas cosillas para poner. Sí, evidentemente eso sí, y bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? Que ya me lo has comentado varias veces. La experiencia bueno, es un grado. Ya te lo dije. Pero... Algunas cosas me las inventé. ya, pues por eso también, bueno, que esto pasa y... Pasa. Eso pasa. También se cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que tener ese punto y decir, bueno, a partir de ahora vamos... a ensayarlo, aunque hay estrofas que como las tengo cerradas sí que las estoy ensayando y claro, hombre, practicando una y otra vez y perfeccionando, pero que al final por mucho que perfeccione será el momento, los nervios y la emoción lo que te haga hacerlo de una forma o de otra, ¿no? Sí, desde luego lo único que tienes que tener es ese vivir ese momento y más haciendo del sitio. Sabiendo dónde estás y habiendo vivido toda tu vida, cofrade, en esta ermita de Jesús, no te faltarán emociones que vivir durante todo el pregón. Y José Manuel, ¿te quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, pues yo tengo aquí dos o tres preguntitas para ti preparaditas. A medida que se acerca el pregón, ¿qué sensación tienes? ¿Qué sensación vas teniendo ya que te quedan, pues nada, te quedan menos bueno, de un mes, mucho menos de un mes? Pero personalmente por situaciones familiares tengo preocupación, ¿no? Luego cuando esas situaciones pues están un poco más tranquilas, pues sí que noto ya ese pellizco y esos nervios de ese momento, ¿no? Y sobre todo con mucha ilusión de pregonar pues la Semana Santa, que tan importante es para mí, ¿no? Y de expresar mis sentimientos, porque un pregón no deja de ser una declaración de amor, una declaración de lo que uno siente por su hermandad, por la Semana Santa y por su pueblo, ¿no? Entonces, ese pellizquito y ilusionado porque Dios quiera que pueda disfrutar de esta noche y que sea una noche gloriosa para mí y para todos los que estén en esa ermita de Jesús. ¿Y qué es lo que más te está costando? ¿Te estás quedando encajillado en algún sitio o...? ¿Cómo? Perdona, que no te escuchaba. Que si hay algo que te está costando más, pues, de plasmarlo en el papel o no. Bueno, es que en un principio yo siempre he tenido muy, muy claro la idea como quería hacer el pregón, ¿no? Y de todo lo que es eso. Yo siempre pensaba que a lo mejor a la hora de hablar del nazareno como que iba a ser algo más fluido y me iba a salir mucho mejor, ¿no? Y yo pensaba que eso iba a ser así, ¿no? Pero no sé si es por el grado de exigencia que me pongo ante ese antehablar para hablar del Nazareno o lo que yo quiero transmitir, que no cuadro esas palabras, ¿no? Que es lo que me llena, ¿no? Pero las personas que la han leído, varias personas, varios amigos que de aquí de Málaga y todo eso, sí que ellos lo ven perfecto y me dicen, no cambies ya ni una coma, déjalo tal como está, que está muy bien, ¿no? Pero sí, claro, expresar el amor que se siente, todas las vivencias de una vida ante tu hermandante, tu nazareno, ¿no? Que es el faro de mi vida, ¿no? Pues sí que buscar las palabras que sincronicen y que sean la llave con lo que uno quiere expresar, no es fácil. Porque, ¿alguna vez pensaste tú que podías llegar a ser pregonero de la Semana Santa de Ubrique? Yo, la verdad, que siempre lo he deseado, siempre lo he pensado. Es lo que yo decía, es lo que yo dije, que podía, no lo podía haber dicho y era ponerlo un poco más fácil, ¿eh? Bueno, pero eso yo creo que tampoco es el plan de decir yo quiero ser esto, ¿no? Porque no, yo creo que sí, siempre lo he deseado, uh-huh, y siempre lo he querido, ¿no? Y bueno, cuando tú lo aceptas, pues lo primero, tienes un sentimiento de alegría, ¿no? Uh-huh. Y luego, durante que van transcurriendo los meses, tienes un sentimiento de responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y ahora que se acerca, pues tienes ese sentimiento de que se avecina y de no querer defraudar a la gente, que a ti, a la Junta de Gobierno que me ha elegido, y sobre todo, lo que más me importa es disfrutarlo yo, ¿no? Porque yo sé que si yo lo disfruto, esa alegría la voy a transmitir para los demás, ¿no? Si yo no disfruto el pregón, estoy nervioso, tenso y no eso, pues no lo voy a hacer a los demás que lo disfruten, ¿no? Entonces eso es lo más importante. ¿Cómo vas a enfocar tú el pregón? ¿Cómo lo tienes enfocado? Bueno, el pregón se enfoca en varios cortes, ¿no? En varios cortes, ¿no? En donde abro un poco, pues de mi vida cofrade, luego en lo que para mí, eso en mi vida cofrade, que puede ser un bloque, luego que abro un poco de lo que para mí debe de ser una hermandad, y bueno, y luego hay bloques individuales donde abro pues de cada día de la Semana Santa de nuestro uh-huh. pueblo. Una Semana Santa. Pero lo que sí he procurado desde uh-huh. un principio es que el pregón, porque una de las cosas que hay que recalcar, ¿no? Porque no todo, que aunque la organización corre a cargo de la Hermandad del Nazareno y pues todo el montaje y dispositivo que lo pone la Hermandad del Nazareno, a la hora de hacer un pregón tenemos total libertad para hablar y decir lo que queremos, ¿no? Entonces, pues eso también hace que sea más fácil, ¿no? Que uh-huh, claro. No nos tenemos que centrar, no nos ponéis un decir, pues tenéis que hablar de esto, de lo otro, ¿no? Sino que el pregón es algo abierto, que donde el pregonero expresa todo lo que quiere. Que no está encorsetado. Y tú, sabiendo cómo tú eres, ¿tú cómo vives los días de Cuaresma y la Semana Santa? ¿Cómo la vives? Hombre, los días de Cuaresma, yo lo enfocaría en dos vertientes, ¿no? En una vertiente, bueno, pues que es en la que yo he estado ahí de chico y he estado pues participando pues todo lo que era la Cuaresma, que aunque era una gran desconocida en nuestro pueblo y ha costado mucho trabajo tenerla donde estaba, sí que disfrutaba mucho los preparativos. Yo creo que los cofrades tenemos que disfrutar mucho de los preparativos, ¿no? Uh-huh. Porque es un tiempo muy bonito, un tiempo de mucho trabajo, pero muy muy esperanzador, donde ya pues ahí palpitamos que llegan nuestros días grandes, ¿no? Sí. Ahora desde la lejanía, pues la vivo peor, porque no estoy claro. Todo lo que a mí me gustaría estar allí, ¿no? Entonces es un tiempo que me gusta menos porque el corazón me... Te gustaría estar en Ubrique, pero sitio. No puedo estar, ¿no? Y está en un sitio. Y bueno, este año pues intentando enfocarla y, uh-huh. y estar en el mayor tiempo posible que pueda sí. en Ubrique y participar de los actos. Pero es muy difícil compaginar trabajo, familia y Semana Santa, ¿no? ¿Qué duración tendrá aproximada? ¿La tienes calculado? Bueno, calculado sí. A la hora nos vamos, ¿eh? A la hora os vais, ¿no? Bueno, pues ya sí. está. alguno se quedará. Yo cerraré la puerta. Bueno, yo en primer lugar, el pregón, lo que es dicho, pues va a ser más o menos de la duración que Olegario tuvo el año pasado, ¿no? Será sobre la hora, y ahí habrá que incluir por los 20 minutos musicales que lleva. Una hora y 20 minutos es lo que yo tengo cronometrado que dure. Uh-huh. No estamos peor. No. Dime. Le estoy diciendo que no está muy, pero no se va a tener que ir. No está mal. No, hombre, no se va a tener que ir. No creo que sea, no, que nadie se quede decepcionado sabiendo quién es el pregonero. He estado muy obsesionado con lo del tiempo y incluso he quitado cosas que a mí me gustaría haber contado, porque considero que un pregón no tiene que ser muy largo, ¿no? Pero también tampoco te puedes quedar con la espinita de decir algo que tú querías decir, ¿no? Entonces, eso tiene que ir en una balanza. Y he quitado cosas para poner otras, que a lo mejor las unas son menos importantes para otras personas, pero para mí sí que lo son, ¿no? Sí, pero creo entonces, pues, ahí tiene que estar la balanza. No creo que nadie se vaya a sentir un poco agobiado con el pregón, siendo quien lo dice la persona que es y sabiendo las cosas que tú nos puedes contar de toda tu vida, que llevas toda la vida prácticamente desde que tenía uso de razón, de monaguillo, de prioste, de todo. Solo te faltaba ser pregonero y ya lo eres. Ya has llegado a ser pregonero de tu Semana Santa, de tu Nazareno, y yo creo que eso lo estás viviendo bien, ¿no? Pues sí. Pues bueno, yo creo que eso sea, ¿no? La verdad es que durante este tiempo he tenido también, pues el apoyo de mucha gente que personalmente, pues me ha visto y ya era hora y bueno, ya te toca. Yo nunca he estado en un pregón, pero voy a ir a ver el tuyo. Bueno, pues yo espero que esté a la altura, ¿no? Que esté a la altura y que, hombre, tengo un antecesor que me lo ha puesto muy difícil. No, tampoco. Porque yo... Yo cuando empecé a decir el mío, voy a leer otra vez el tuyo, y la verdad digo, mira, no lo leo porque si no, no lo hago, ¿no? Porque la verdad es que el año pasado pudimos disfrutar de un pregón, pues, muy bonito, con mucho carisma, con mucho sentimiento, y la verdad es que fue precioso, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno tiene que pregonar sus sentimientos y pregonar el amor a su hermandad como él lo siente. Cada uno lo hace en su sentimiento, y sabemos que tu sentimiento hacia la hermandad, hacia el Nazareno, hacia la Estrella, hacia todo lo que es el mundo cofrade, y sobre todo esta esquinita de Ubrique, de aquí de la calle Jesús, sabemos lo que tú sientes por eso, y yo creo que nos harás pasar una noche muy, muy, muy inolvidable para todos los cofrades que nos juntemos aquí en la ermita. Eso yo creo que eso va a ser así, y yo te lo aseguro desde ya. Yo creo que la palabra que a mí me gustaría que después de la gente que determinar el pregón, la palabra que yo creo que más bonita me pueden decir es que mi pregón le ha transmitido sentimiento, porque eso es lo más bonito de un pregón y de una poesía, ¿no? Porque puede ser la poesía más perfecta del mundo, pero si no te transmite nada, entonces si a las personas que están viendo mi pregón le puedo transmitir sentimiento y alegría y ganas de participar de la Semana Santa, pues entonces mi pregón ha estado bien. El día del pregón lo llevas un poco cargado, ¿no? Sí, lo llevo muy cargado. Precisamente hemos estado hablando yo y mi mujer de lo cargado que lo llevo, que no quiere que esté tan cargado. Pero bueno, ahí andamos los dos. Ella prefiere que esté más relajado, pero bueno, también es un día para vivirlo, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que tengo que estar descansado hoy, porque el pregón pues te agota, ¿no? El nerviosismo, el estar ahí en lo harto, ¿no? Que te voy a contar a ti, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tengo que recibir y participar de actos, porque ese día también tenemos actos desde por la mañana. Por eso te digo. Sí. Y los actos todos, como los en casi todo están metidos en la organización, pues bueno, lo llevas un poco, ¿no? Un poquito cargado, bueno, ¿no? Bueno, hay un acto que es muy emocionante por la mañana, que es nuestro pregón al mayor, ¿no? Que es algo que es bandera de esta hermandad, pues de su obra social, ¿no? Y de alguna forma es, pues, devolverle a nuestros mayores pues este patrimonio que nos han dejado, ¿no? Este patrimonio de fe, de cultura y de tradición de nuestro pueblo, ¿no? Entonces es un poco pues el regalarle este sentimiento que tenemos, que ellos fueron los antecesores y los que nos han dejado para embellecer nuestro pueblo y para sentirnos más ubriqueños. Precisamente, seguidamente tenemos aquí con nosotros a José Manuel Río, que ahora después, cuando terminemos contigo, pues vamos a hacerle una pequeña entrevista también a él, para que también pues nos muestre también las sensaciones que tiene con respecto a ese pregón del mayor. ¿Está aquí? ¿Si quiere decir algo? Pues nada, yo qué le voy a decir, que lo disfrute, que también pues es un acto muy entrañable, que es un acto que te diera mucho también el corazón, y que bueno, y que todos los que nos sentimos de alguna forma cofrades, ¿no?, de en alguna agrupación, alguna hermandad, pues al final nos une un solo vínculo, que es Jesús, ¿no? Y la forma de transmitirlo puede ser diferente, pero va a llevar al mismo camino, ¿no? Aunque que lo disfrute y bueno, y allí estaré yo a escucharlo. Gracias, José, que desde aquí te quiero dar las gracias a ti y a mi hermandad del Nazareno por haberte... Ahora no escucho mucho, no escucho la verdad. Que gracias, José, por haberme llamado aquella llamada que tuvimos aquella tarde, que me lo dijiste, te le dije que sí, sin pensarlo, porque todo lo que tú cuentas es un acto muy emotivo, donde llevarle lo que los sentimientos de las personas que vivimos en este mundo de la cofradía, acercárselo allí a nuestros abuelos, y un momento tan recogido, tan íntimo con nuestros mayores, que ellos han sido los que nos han llevado a nosotros a lo que somos hoy en día, y para mí es gratificante, vamos, que sin pensarlo, vamos, para mí me hace mucha ilusión de poder estar ese día allí acompañando a los abuelos junto a mi hermandad en Nazareno y junto a tu vera también. Pues muy bien, me alegro que sea así. Entonces, José, ya ¿cómo andas de nervios? ¿A flor de piel o cómo? Bueno, ya tengo aquí en el estómago el cuchicheo, ¿no?, de las cosquillillas, ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que bueno, a medida que se vaya acercando el tiempo, pues estaré un poco más nervioso. Me he pedido la semana esta de vacaciones, se la ha quitado al verano, y me he pedido la semana del pregón de vacaciones, pues para irme para Ubrique lo más pronto posible y poder estar allí tranquilo y descansar y ensayar y intentar de que todos los hilos que forman el pregón pues estén unidos en perfecto estado. Yo que te puedo decir que el momento que te pongan el atril se acaba todos los nervios, ¿eh? Pues yo espero que sea así. Se te quita lo que dice, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Trágame tierra. Aquí, lo que tengo es lo que hay. Todo para adelante ya. Y ya no, ahí se acaban todos los nervios. No, ya no. Ya me lo dirá, es que te pondrá relajado. No sé si la paz te la va a dar el que tendrás al lado. Eso es mucho, ¿no? Yo creo que también es una de las gran alegrías que tengo, es poder dar el pregón en la que ha sido siempre mi casa, ¿no? Y porque las considero mi casa, en mi iglesia de Jesús, ¿no? Porque en otro lado, pues para mí, pues bueno, se podría dar, ¿no? Pero no unir los vínculos, no une los vínculos afectivos de fe y de vivencias que unen, pues, a esa gran casa del Jesús, ¿no? Sí, ¿no? Todos los que pertenecemos aquí a la Hermandad Nazareno y todos los que hemos vivido la Semana Santa desde tantísimo, vamos, desde que tenemos memoria, si el pregón no se hace ahí, no lo diera ahí cualquiera persona que se nombre pregonero, pues sería una cosa un poco vacía. Hombre, si personas que no pertenezcan aquí, no sean de Ubrique o algo, pues no creo que le llamaría tanta importancia, le diera tanta importancia donde se celebrara, pero para ser quien es un cofrade como tú, o como yo mismo, o como Serafín, que estuvo también, que hemos dado pregones aquí, el pregón del Nazareno, darlo en nuestra casa no sería lo mismo que darlo fuera. Darlo en nuestra casa, al lado de la imagen de nuestro Padre Jesús y nuestra Santísima Virgen de la Estrella, no creo que fuera igual que darlo en un sitio que consideraríamos que estaría más vacío de algo. Algo nos faltaría. Y pues yo creo que lo vas a hacer estupendamente, y que vamos a salir todos muy satisfechos, como te he dicho antes, porque sabemos que quién eres y los años que llevas aquí y las vivencias que nos puedes contar de toda esta experiencia cofrade que tú tienes. Vive la hermandad 365 días al año, y eso es muy poquitas personas hacen eso durante todo el año. Es decir, vivir para con su hermandad es muy difícil, y más en la distancia como estás tú, pero la verdad es que vivirlo así, no, yo conozco algunos, pero muy poquitos, están con los dedos de las manos, yo creo que los cuento todo. Entonces tú, yo creo que tienes bastante vivencia, lo vives durante todo el año, y yo creo que te va a costar bien poco, porque ya, como dices, lo tienes todo bien perfiladito, y ya después es subirte ahí al atril y, bueno, expresarte como siempre lo hace, que yo creo que lo hace bastante bien, y ya está, y ya que sea lo que Dios quiera, que seguramente... Pues nada, que será lo mejor. Que seguro que salga bien y que sepa ahí, bueno, pues que salgáis contentos y de que sepa pues expresar todo lo que llevo dentro y todo el amor que siento pues hacia mi casa nazarena, hacia mi hermandad y hacia mi pueblo de Ubrique, que con esto nada más quedaré contento. Pues muchísimas gracias, y lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya tendremos más oportunidades de tenerte aquí cuando se vaya acercando ese día 6 de abril en el que te tendremos en Ubrique, en el atril de la ermita de Jesús. Buenas tardes y un abrazo desde aquí, desde Ubrique. Hasta luego, José. Buenas. Y bien, tenemos también con nosotros, como hemos dicho antes, José Manuel Naranjo dijo que tenemos aquí al que será pregonero del Mayor, una iniciativa que lleva ya, creo que lleva unos 20 años haciéndose, no en este formato de pregón del Mayor, sino de otra forma, que se iba allí a la residencia de ancianos y se estaba un rato con ellos compartiendo unos retazos de la Semana Santa. Y este año pues le hemos propuesto a José Manuel Ríos que sea la persona encargada de pregonar la Semana Santa ubriqueña, de llevar esta Semana Santa a las personas que están en esta residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios, y lo tenemos aquí esta tarde. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo te tomas este nombramiento? Bueno, para mí ha sido, una mucha satisfacción, mucho orgullo de que mi hermandad de Nazareno se haya acordado de este momento, porque para mí es una cosa muy importante estar allí en la residencia acompañando a nuestros abuelos, porque creo que son los pilares básicos que hemos tenido desde siempre en esta Semana Santa, y ellos que no pueden salir, habrá que llevarle un poquito de los sentimientos que todos tenemos, los cofrades, uh-huh, lo que vivimos durante todo el año, para estar un rato con ellos y que ellos vivan un poquito lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Uh-huh. Tampoco como le pasó a José cuando se lo propusimos, tampoco te lo pensaste mucho, ¿no? Tiras al río. Yo me tiro al río, vamos, de momento. Porque una cosa que me gusta, claro, el aspecto de siempre me gusta estar solidaridad, estar con, por ejemplo, acompañar a los abuelos, ¿no? Uh-huh. Solamente en un pregón, sino en otros momentos, ¿no?, que se lo hayan solicitado nuestra colaboración. Siempre estamos tanto unos como otros, siempre estamos dispuestos a colaborar, uh-huh, siempre con nuestros mayores. Y para mí ha sido una cosa, que me llegó muy dentro. Digo yo, tengo que hacer a los abuelos porque no lo puedo fallar a mi hermana del Nazareno. La verdad que te escuché la semana pasada cuando estuviste aquí con Rocío, y la verdad que te oí los sentimientos te salían. Cuando le preguntó Rocío, te vi que estaba hasta emocionado de eso. Entonces, bueno, eso es muy bonito y muy... Te enorgullece eso, que te emociones con eso, porque lo mismo que te ha emocionado aquí, te emocionará allí y expresará perfectamente todo lo que llevas dentro a las personas mayores que están allí, que es mucha. Algunas, pues no hace mucho caso a esto, pero hay otra gente que les gusta, que lo viven, que uh-huh, no sé si has estado en otra ocasión. No, no ha asistido. Uh-huh. Pues yo y Olegario, que hemos estado bastantes veces, la verdad es que es muy bonito ver allí a las personas mayores que lo viven y aplauden con ganas, con fuerza, y la verdad es que es muy bonito. Entonces, más o menos ya tiene perfilado lo que harás, lo que más o menos... Lo tengo casi cerrado, lo que me queda, como dice, el perfilamiento. Lo tengo puesto sobre 15, 20 minutos porque tampoco queremos a las personas son mayores, entre las marchas que tocarán, su la saeta. No es momento tampoco de darle mucho tiempo de agobiarlo a los abuelos, sino llevarle un poquito de todo y que los abuelos. Y para expresar mi sentimiento, cortito pero bien dicho, cortito y buena letra, como se dice. Sí, sí, es lo mejor porque bueno, lo que tú dices, hay personas mayores allí que ya llega un momento que se cansan y bueno, pues es mejor hacerlo cortito y bueno, cortito y bueno. Sí, se suele hacer más o menos, ese es el tiempo más o menos estimado que se viene haciendo antes que se está, del tiempo que se lleva haciendo el pregón de este, en este formato, que va una persona a hacer el pregón tan como es, y le gusta los abuelos, por lo visto allí que hemos estado nosotros, y ellos ponen mucha atención a eso. Algunos se emocionan bastante, otros están de otra forma, claro, porque ya pero están presentes en aquel acto, pero los que están delante, ya verás tú las caras de esa nostalgia, de esos recuerdos que se llevan ellos de esa Semana Santa antigua, cuando en Ubrique había poquita cosa, pero la vivían de otra forma, vivían la cuarema, vivían los prolegómenos de la Semana Santa, la música, la saeta, que antiguamente se cantaban más saetas que ahora. Antes yo recuerdo de niño haber visto bastante gente cantando saetas, lo que no se ve ahora, hoy en día se ve alguno que otro, pero antes sí, y la música y esas cosas, pues yo creo que le hace bastante ilusión a eso. ¿A ti te hizo ilusión? A mí me suele ilusión, no, vamos, contentísimo, vamos, a mí cuando me lo dijo José, vamos, eso fue una cosa que me llenó mucho, porque lo que quiero es intentar llevarle a ellos un poquito los sentimientos dentro de mi experiencia en el mundo cofrade, de lo que uno trabaja durante todo el año, intentar compartirlo con ellos, lo que esos momentos que ellos no lo pueden ver, se los quiero transmitir con mis palabras, para que ellos lo sientan. Le traeré viejas vivencias, pues, de los sus tiempos vividos, y para mí, vamos, una cosa, vamos. Porque la verdad es que tú también eres como José, tú eres otra persona que vive los 365 días al año, vives para tu, en este caso, para tu agrupación de San Antonio, pero que también le echa horas y horas y horas y horas, y eso es digno de elogiar, ¿no? Exactamente, eso es que depende cómo se viva, claro. No es lo mismo vivirlo desde fuera de dentro de una junta de gobierno de una hermandad, claro, que vivirlo dentro. Claro. Porque la persona que está dentro de una junta de gobierno de una hermandad, de la forma que se trabaja, lo ve diferente, el trabajo que tiene. Entonces te sientes como más responsable, más responsabilidad de dar algo bueno de lo tuyo, todo el trabajo que tú haces durante todo el año, ofrecérselo a la gente lo más posible para que estén contentas. Y desde fuera parece la perspectiva, en que estén al mandar, no lo mismo. No, lo mismo, los sentimientos que puede tener una persona que está todo el día en una hermandad, una agrupación, está todo el día trabajando sobre lo mismo, nunca podrá ser igual que lo está viendo desde fuera. Esto siempre estamos trabajando, claro, uno y otro, vamos, que nunca lo paramos. Que tú estás allí todos los días en la ermita de San Antonio y eres el que tiene toda la historia de San Antonio. Nos hemos enterado por ahí que el que tiene toda la historia recopilada de aquello, que se la explicas a la gente, que incluso a las que pasan por allí, ¿no? Claro que sí, allí cuando llegan las personas, los niños, llegan, ahora o vienen, ahora dentro de dos semanas van a venir unas visitas de unas personas que vinieron el año pasado, y van a venir el mismo grupo, y me han pedido que les diera una poquita charla de... de lo que le conté a ellos, que ahí se fueron muy contentos, y cuando van a cualquier persona de turismo, a mí no cuesta ningún trabajo, como me coge cerca, claro, me llaman y me cuento una poquita historia de lo que tenemos, del patrimonio que tenemos, que muchamente nosotros mismos, la gente del pueblo, no la conocemos. Sí, entonces es importante que el primero del pueblo la conozcamos, pues después si podemos aportar algo a la gente de fuera para que se lleve un buen sabor de boca, claro, de nosotros, pues entonces eso siempre es bueno. Seguramente te preguntarán la curiosidad del reloj, ¿no? Siempre, casi siempre, la curiosidad del reloj. Eso no para. La gente siempre dice, ¿quién es el reloj? Se le pregunta cuándo se puso en su torre, todo. Y la gente siempre está... El reloj, se le explica un poquito su retablo, se le un poquito de todo. Siempre se le explica las imágenes que allí, el Cristo yacente, la urna de quién era, todo. Se explica para que se lleven un buen sabor de boca. Claro. Siempre se intenta de que nos gusta atender a las personas como a mí me gusta cuando yo voy por ahí que me atienda. Claro. Sí, porque la verdad es que ahora yo pensando... Toda la gente que, todos los últimos pregoneros, como hemos dicho antes, ha sido José Antonio Guerrero, que es miembro de la Junta de Gobierno de Nazareno, Olegario también, anteriormente fue Sebastián Castillo, también fue de la Junta de Gobierno del Cautivo, uh-huh. y tú también estás dentro de la Junta de la agrupación de San Antonio. La verdad es que eso, que vivir de dentro de una hermandad o de una agrupación día a día, la verdad es que te da muchos momentos, te da mucha pauta para a la hora de hacer un pregón, pues más o menos reflejar todo lo que en sí pues conlleva un pregón, en este caso del mayor o del otro, pero bueno, te da esa pauta. Eso es así, eso, porque siempre las personas que estamos en ese mundo, siempre hay momentos de aflorar los sentimientos. Uh-huh. Entonces, lo mismo que cuando llega el Nazareno, que llega cautivo, llega la Virgen de los Dolores, sí. El Cristo yacente está allí todo el año. Uh-huh. Para mí una cosa muy importante, porque siempre lo estamos cuidando allí todo el año. Uh-huh. Claro. Siempre hay una cosa de, vamos, que para mí, vamos, es como, una tuyo, cosa, es como si fuera mío. Tuyo. Vamos, siempre será dentro de los sentimientos, sí. Eso nunca, sí, nunca sí, se lo podrán robar, es como si fuera tuyo. Y estas son las cosas que lo que uno le llega y lo que uno le hace y quiere transmitir a las personas. Eres costalero del Cristo yacente, ¿no? Sí, soy costalero del Cristo yacente. ¿Y qué es el Santo Entierro parece Barrio de la Torre? ¿Qué es para la imagen parece Barrio de Ubrique, de la parte alta? Bueno, para la parte de la torre yo creo que siempre ha sido una imagen muy importante, no como imagen, sino los sentimientos que ha expresado siempre el Cristo yacente para tantas personas que lo visitaban diariamente, lo han visitado diariamente. Se han sentado un ratito allí con él, le han rezado, han hablado cada uno con sus promesas a uh-huh. él. Y para el Barrio de la Torre creo que es una imagen muy importante y para las personas que estamos allí curándolo también. Para nosotros es, digo yo, es todo. Es una cosa, gracias, por ejemplo, al Cristo yacente. Yo empecé con el Cristo yacente de Costalero, sí, y de ahí, desde el Cristo yacente, surgió lo de San Antonio. Sí. De ahí, gracias a él, hoy estoy en San Antonio. Sí. También hay que agradecérselo, que gracias, él fue el que me trajo a San Antonio. A San Antonio. Pues, José Manuel, yo solamente te puedo decir que tengas toda la suerte del mundo. Que seguro va a tener. Y te digo otra cosa, que de ahí han salido pregoneros de la Semana Santa. Te lo iba a decir yo antes, de ahí han salido pregoneros. Yo lo había intentado hacer, con mi corazón, todo lo más... intentar decorar lo más bonito posible, creo que quede quedar bien con mi hermandad y sobre todo con nuestros abuelos. Pues muy bien, pues muy buenas tardes y nos vemos el próximo día 6 de abril a las 12 de la mañana allí en la residencia de ancianos. Y vamos a quedar con una marcha, la última marcha que tenemos, que es ¿cuál? Madre Trianera, es una marcha estrenada este año con motivo del año jubilar de la Esperanza de Triana de Sevilla. Pues nos despedimos ya hasta el próximo jueves de la semana que viene. Uh-huh. Y queden con Dios. Adiós.